Bueno, vamos a empezar con el primer encuentro de autores del salón de la quinta edición del Salón del Cómic y Videojuego de Alicante. Tenemos ahí más gente. Bueno, realmente tenemos aquí a Carfu, a Sandoval y a Diego Galindo. Pues tenemos tres autores que están trabajando pues en las diversas editoriales, y lo que queremos un poco con este encuentro es que nos hablen un poco de su día a día, su manera de trabajar, proyectos anteriores, proyectos futuros, y un poco también conocer todos los entresijos que hay detrás de lo que nosotros recibimos. Tenemos aquí, bueno, si nos están grabando no lo van a ver, pero bueno, tenemos aquí, por ejemplo, Green Lantern, el trabajo de Rafa, lo que hablamos de Valiant con el tema de Cafú. Y no encontré otro de Bribonel, pero bueno, el día gratis, pues tenemos a Diego, que también estaba con el mío gratis, ¿eh? Es que no tengo nada de tiempo. Creo que coger, el mío así. También, no va tiempo a traerlo. Y bueno, entonces, lo primero es un poquito presentaros un poquito unos trabajos que... Bueno, vamos a en silencio, los móviles. El primero, ahí, ¿verdad? Mío. Y bueno, la idea es un poquito... Ah, mira, sí. No, sí. He tenido unas cuantas fotos, por ejemplo, de Cafú. Tenemos trabajos suyos en X, on Manowar, Divinity, Unity, Imperium, Ninja, Rai, Rapture, de Valiant. Tenemos aquí unas cuantas imágenes. También tenemos de Action Comics y Superman. He visto que tienes algunos trabajos también. Sí. Y de Pantera Negra y Thor, en algunas aportaciones también me aparecen en... que ya habías hecho algunas aportaciones. Tenemos aquí algunos de los números que podéis encontrar de sus trabajos. Algunos sí que están publicados aquí en España, algunos están pendientes de publicación, pero bueno, poquito a poco. Y de Rafa, por ejemplo, también tenemos trabajos que, principalmente la serie, la última que está trabajando con Jordi Tarragona. Jordi lo hemos tenido los últimos años aquí, le han dado hace poco el premio Carlos Jiménez de como mejor intentador. Es una pena no haber coincidido que estén los dos aquí con nosotros, pero bueno, otro año será. De aquí le mandamos saludos. Y hola, Jordi. Hola, Jordi. Hola a ti, Jordi. Sé que nos está escuchando. Y bueno, pues el último trabajo vuestro como junto ha sido el de aquí, por lo menos que haya llegado aquí a España, es el de Hal Jordan y los Green Lantern, sí. Corps. Y bueno, también tienes algunos trabajos más en la Liga de Justicia de América, Red Hood, Superman, Catwoman, de lo que algunas cosas que podemos ver. También has trabajado en Valiant con XO Manowar, algún número Ultimates. Bueno, es una representación de algunas portadas porque hay muchos números y tampoco tenemos tanto tiempo. Entonces, bueno, luego también tenemos a Diego Galindo, que como hemos enseñado antes, el de Bribones, pero también tenemos el personaje de Dresden, que te has encargado de la colección. Sí, fue una miniserie. Y una colección que estoy esperando que llegue aquí a España, que es la de los Power Rangers. Esto es la nostalgia, nos atrapa. Y tenemos aquí, por ejemplo, bueno, también algunos trabajos más, como también de Pathfinder, que el origen es el juego de rol, pues los cómics has encargado tú de ellos. Y bueno, es como hemos enseñado, con guiones del Torres. Este crossover que aquí todavía no ha llegado, suponemos que más adelante llegará. Sí. Lo hemos enseñado y bueno, tenemos yo una pequeña representación de todo el material, que es mucho y bastante recomendable. Si no lo conocéis, acercaros a él. Y bueno, la idea era un poco conocer un poquito más de vuestro trabajo. Entonces, os voy a hacer unas cuantas preguntas, pero luego vamos a dar tiempo para que podáis preguntar, porque algunas de vuestras preguntas posiblemente también tengan relación con las que tenemos pensadas. Y antes de empezar ya a hablar de los cómics, de qué parte hacéis cada uno, queremos saber un poco más de vosotros en cuanto a qué es lo que os dedicáis el cómic. Sabemos que está la figura del tintador, figura del dibujante, del guionista, colorista. ¿Qué os encargáis vosotros de cada uno de los cómics? O sea, por ejemplo, de estos cómics, ¿qué es lo que habéis hecho vosotros realmente? Voy, tiro. Pues lo normal siempre ha sido como compartimentar lo que es la función de cada parte involucrada en el cómic, y de toda la vida siempre ha habido dibujante, ha habido entintador, colorista por separado, pero en los últimos años yo creo que gracias al tema del cómic digital, a la producción digital del mismo, es como que facilita ya que una misma persona haga todas estas funciones. Y entonces yo he seguido un poco la evolución esa, que empecé como dibujante a lápiz los primeros años en Marvel, luego en DC fue cuando me empezaron a dejar hacer lápiz directo, empecé a probar tintas, ahora ya estoy en una etapa en la que incluso meto grises y modelo todas las páginas, las ilumino para facilitar la vida al colorista, y no creo que pasen muchos años hasta que empiece ya, yo creo, a colorearme directamente. De momento no puedo porque me falta tiempo, pero vamos, en el cómic ese que me has enseñado sí que era todo lápiz y tinta, que es el Unity de Valiant. Bueno, voy a pasar a poseer de verlo, ya que estoy por aquí. Dale, Rafa, tú. Bueno, básicamente es lo que dice Cafú, pero lo que sí que es verdad que, aunque yo no hago lo que hace él, que hace un trabajo muy completo, aunque lo haga solo a lápiz, también la función es la misma, ¿no? O sea, claro, igualmente lo haces a lápiz, pero ya tienes presente dónde van a ir las luces, dónde van a ir las sombras, que, bueno, más o menos te imaginas cómo quedaría en color, ¿no? Mm-hmm. Trabajas pensando un poco, aunque solo sea lápiz, pero un poco completo, ¿no? Cómo va a quedar todo el trabajo completo. Y en la tinta, pues bueno, si haces un lápiz bastante acabado, pues también dejas cerrado un poco todo ese tema. Luego tienes, si tienes la suerte que toca un colorista que te comprende bien, pues completa un poco todo el trabajo que tú has hecho, ¿no? Y que la tienes ahora mismo, la suerte. Sí, yo tengo la suerte ahora con Tomeu y la verdad que pues muy contento. Yo empecé al revés que Cafu. Yo empecé haciéndolo todo a tope, porque es lo que había. Así que hacía lápiz, tinta, color y lo que me echaran. No rotulé de milagro. Y ahora cada vez hago menos. O sea, solo en portadas lo hago todo y en interiores el lápiz y tinta y ya. Pero fundamentalmente por el tema del tiempo. Aunque también os voy a decir una cosa. El trabajo de Bribones, por ejemplo, el último TVO de Bribones que hago con el Torres, se nos echó el tiempo encima y tuve que hacer lápiz, tinta y color 20 páginas en 22 días. Madre mía. Casi muero. O sea, ¿qué tal? Pues muy, yo ahora, al Torre lo odio ahora. ¿Y de acabados y eso? De acabados, pues tío, yo lo miro ahora y me da vergüencita, pero bueno, la gente incluso decía, pues no está tan mal, para ser un newcomer, ¿no? Para ser un novatillo, no está tan mal. Es que hay algunas veces que pasa, que nos sorprendemos, estamos siempre luchando por arañar unos pocos días más en la fecha de entrega, y alguna vez que tenemos encargos de estos de locura de ir a matacaballo, luego lo miras con el tiempo y dices, coño, pues no me quedo tan mal. Que a lo mejor no es tan interesante el tema, sí, de recrearse tanto en cada página. No, sí, sí lo es. Yo, un término medio. Yo creo que, efectivamente, yo creo que un término medio. Porque en el caso de Bribones no tenía mucho sentido. O sea, hacer la pista y color en tan poco tiempo es machacar el trabajo. Ya ves, ir a piloto automático, claro, no poder pensar absolutamente nada. Y encima era mi primer trabajo. Yo no había hecho... Atención al dato, ¿eh? Yo no había hecho ni un fanzine. Hostia. Fue mi primer trabajo, lo publiqué directo en Estados Unidos y con la fecha de entrega en el cogote. O sea, pero la primera vez, grande. La primera vez lo que hice fue la mili en los Africa Corps. Después llegué a Cinescope y me dijeron, ¿tiene usted 30 días para hacer 22 páginas? Y dije yo, me sobran 6. Digo, ¿pero a color? Dice, no, color no. Ah, pues entonces me sobran. Entonces ve. Ah, terrible. Quería ver también saber y preguntaros cómo surge al final de decir, no sé si anteriormente dedicaros al tema de hacer cómics, dedicabais, tenéis otra profesión, tenéis otra perspectiva de laboral. ¿Cómo surge el decir, mira, pues voy a dedicarme al cómic? Sé que hay algunos autores que cuando empiezan o quieren probar también hablan de ponerse un límite de tiempo para ver si funciona esto, dedicarse al cómic, y si no, lo dejo. En vuestro caso, ¿cómo ha sido el tema de voy a dedicarme al cómic? ¿Qué límites me pongo de tiempo? O, bueno, tío, adelante. Y luego también otro punto. ¿Vuestra formación? ¿Os habéis formado en alguna escuela? ¿Es autodidacta? ¿Habéis ido a la universidad a estudiar Bellas Artes? Bueno, pues cada uno, si podéis comentar un poco vuestra experiencia de esos puntos. Yo sí que iba a tirar por el tema de Bellas Artes por lo típico, porque al final es la única carrera que se parece un poco a lo nuestro. Y me quedé fuera, no me dejaron entrar. Es algo que con los años yo creo que he agradecido, porque me hubieran machacado un montón el estilo que tengo de tipo cómic, y luego siempre he estado muy centrado más en dibujo que en lo que es pintura y color. Y al final, por no entrar en Bellas Artes, tiré un poco por ilustración, hice un módulo de ilustración, que ahí sí que me cambiaron la vida y me vino genial, vamos, para aprender todas las técnicas y descubrir un montón de recursos que no conocía y tal. Y una vez que acabé el módulo, fue cuando ya empecé a pensar seriamente en el tema del cómic, ver si me daba unos años a tope, enseñando muestras, produciendo páginas como un loco para intentar mejorar y tener el nivel que se pide en Estados Unidos. Y la suerte que tuve, que yo no sé cuántos años fue, me parece que me entré en primero de Historia del Arte para ir haciendo tiempo hasta que surgiera la cosa, porque yo creía que iba a ser años lo que iba a tardar. Para no ir a clase, ¿no? Claro. Papá, estoy estudiando Historia. Bueno, deberías ver mi segundo cuatrimestre, cómo fue eso de, vamos, total, la dispersión total, vamos, porque ahí ya sí que estaba con las muestras y estaba viendo que la cosa tiraba. Y poco después fue cuando me salió el primer trabajo con Marvel y con Europa, que justo me surgieron las dos cosas al mismo tiempo, y esto fue con 21 años, o sea que casi es mi primer trabajo, el que... Y ya desde ahí hasta ahora, o sea que no... Muy jovencito, ¿no? Muy joven. Años, tío. Es que yo siempre lo he tenido clarísimo, que quería ser dibujante de cómics, y es como que desde los 15, 16 ya estaba centradísimo de querer conseguirlo. Lo que no sabía es cómo iba a ser de complicado. Así que tuve la suerte eso de que... Sí, poco... Si no llego a saber. Ahora te voy a contar yo mi vida, vas a flipar. Complicado, dice. Bueno, pues en mi caso fue... yo qué sé, bueno, me gustaban los cómics, al final pues dije, a ver, tenía un problema porque los compraba y digo, es que chulo y tal, pero me gustaría que Batman hiciera esto o que Superman hiciera lo otro y tal. Y digo, pero no puedo porque ya está hecho aquí, o sea, ya no puedo cambiarlo, ¿no? Y dije, ah, pues voy a hacer mi cómic. Y empecé así, intentando cambiar los cómics que ya leía. Y empecé a dibujar y bueno, porque me gustaba. Y un día me di cuenta que digo, oye, pues podría dedicarme a esto, ¿no? Porque me gusta y tal, me lo he pasado bien. Nunca fui, bueno, intenté, bueno, empecé Bellas Artes, pero no me gustó, porque para mí era como un poco, o sea, podía ir en línea recta o ir a Bellas Artes y hacer un rodeo, sí, de, claro, de... sí, y claro, y acabar, digo, no, yo sé lo que quiero y esto no me interesa, y así que empecé a dibujar lo que no tenía, pues en esa época, que también era jovencito, lo que no tenía, pues empecé con 18 años, empecé a dibujar y tal. Y lo que, a ver, yo lo había ido, para mí era increíble, o sea, dibujar cómics y tal. Claro, luego cuando te metes dentro y ves cómo funciona todo el sistema, ¿no? Pues no es que deje de ser bonito, ¿no? Pero ya es como más real, ¿no? Es más un trabajo, ya cambia la cosa. Pero eso, yo aprendí en casa solo, yo dibujaba y fue a raíz de practicar y conseguí, bueno, pues aprender más o menos lo que hago ahora. Y nada, y a partir, bueno, creo que fue con 33 más o menos, o 30, cuando tenía 30, sí, 31, empecé a trabajar para Marvel y DC. Pues yo cuando empecé también empecé para Marvel y para DC a la vez, a los dos. Sí, parece que te tiras un montón de años sin nada y luego de repente, siempre surgen de golpe. Pues yo voy a contar la versión chunga de la historia. Porque, el drama. Sí, yo soy el hermano pobre. yo tenía clarísimo que me tenía que dedicar a dibujar. Lo que no tenía muy claro era dónde. Cuando tenía hasta los 12, más o menos, sí tenía la idea de dedicarme al cómic, tal. Vivía en Barcelona, digo, pues estudio en la JOSO, tal. Pero mi madre estaba empeñada en que yo tenía que ser universitario y la JOSO no me daba esa posibilidad, con lo cual al final terminé estudiando Bellas Artes. Después salí a la calle y me dediqué durante una temporada a vender cuadros en galerías de arte y a sobrevivir trabajando en cafeterías, porque claro, vendía un cuadro al año, a lo mejor lo vendía por 5.000 pavos, no te vaya, pero claro, con 5.000 pavos al año no da. Y más, después gastándotelo en pintura, no sé qué, que organizar una exposición te costaba 3.000, con lo cual decías tú, hostia, sale a ganar 2, pero me lo tengo que gastar aquí y la otra parte se la llevo en la galería. Hostia, soy pobre otra vez. Así que fue terrible. Después tuve una temporada de camionero. Dije, esto no es lo mío. Se abrió la posibilidad de entrar en la Facultad de Bellas Artes como profesor. Se abrió una bolsa de trabajo. Presenté el currículum. Llevaba tantísimos años haciendo exposiciones, charlas, no sé qué, que tenía un currículum bestial. No había ganado un duro, pero había trabajado como una bestia, ¿no? Y automáticamente entré como profesor interino, estuve un año dando clase, al año cambiaron todo el tema este de... La facultad pasó de ser de 5 años la licenciatura a ser 4, sobraban profesores, yo era el último, fui a la calle. Vino la crisis, no había trabajo, no había nada, dije, ¿qué hago? Pues voy a dibujar TVOs. conocí al Torres y entonces ya entré en la dinámica de empezar a dibujar TVs. Pero claro, ya si, estáis hablando de que empezasteis con 18, con 21, tal. Empecé con 33, o sea, yo ya era un... era mocito, ¿no? y la verdad es que no me puedo quejar porque... desde que empecé con él y tal, tú sabes, mis primeros fanzines y mis primeras historias, todo se ha publicado prácticamente. Uh-huh. Y bueno, ahora ya estamos picando ahí alguna editorial bastante más importante, ¿no? Pero poco a poco, Marvel todavía no me ha llamado, no sé qué pasa. Bueno, habrás perdido tu teléfono. Será eso, sí. Rafa, nos hablabas un poco de que a ti te gustaba... más joven de coger un cómic. Bueno, a mí me gustaría que Batman hiciera... Uh-huh. Actúa de esta manera... Me gustaría saber qué autores para vosotros os han influenciado, es decir, hay una variedad de estilos, de autores, ¿cuáles han sido para vosotros un poco los que os habéis buscado ese camino, o sea, que os haya influenciado o os haya inspirado? A ver, yo creo que todos, más o menos, o sea, podremos decir muchísimos, porque no puedes decir uno... no puedes decir uno exactamente y ya está, porque si no, dibujarías igual que ese autor. Hmm. Pero a mí, personalmente, si tuviera que elegir uno, para mí sería Alan Davis. Sí, señor. A mí, personalmente, o sea, es el que me... O sea, fui picando un poco de todos, pero él siempre estaba ahí. ¿Sabes? Durante una temporada, pues, mira, me gusta Carlos, ¿cómo esto? Tal. Pero siempre estaba Alan Davis. Yo iba saltando, pero él siempre estaba como referencia y yo creo que ha sido el pilar de mi estilo, ¿no? De hasta dónde he llegado yo. Ha sido él. Sí, a mí la verdad es que también ha sido un dibujante que me ha encantado de toda la vida. Además, desde que tengo uso de razón siempre he tenido cómics de los X-Men, de Alan Davis, del Alan Davis potente este de los 80, y yo alucinaba con él. Yo me creía que ese era el nivel que había en general en el mundillo del cómic. Luego ya con los años descubrí que era de los punteros y hoy en día, echando la vista atrás, yo creo que sigue siendo de lo mejor en lo que es cómic de superhéroes puro de esa época. Pero así como influencia grande en mi estilo actual, yo diría justo los autores que estaban pegando fuerte en esos años en los que estuve formándome y preparando muestras para las editoriales americanas, que era principios de los 2000 y era la época de Brian Hitch en los Ultimates, de John Cassaday en X-Men, Frank Quitely también en X-Men, Authority, toda esa época. Al final yo creo que ha sido lo que más se ve hoy en día en mi estilo, que aunque es un estilo que ahora mismo no esté tan de moda, lo que el rollo este cinematográfico de aquella época. Sí que no es algo tan normal hoy en día, pero es algo que no consigo quitarme todavía y que sigue siendo el cómic que a mí me gusta hacer. En mi caso, por ejemplo, como por la formación en Bellas Artes, yo entré en el mundo del cómic queriendo hacer portadas realmente. De hecho, lo primero que hago es una portada para IDV. Eso fue antes de Bribones, antes de nada. Lo primero que hice fue una portada para IDV, para una serie que se llamaba Eternal Destiny y tal. Y claro, siempre he tenido dos referentes fundamentales que yo creo que no me parezco nada a su estilo, pero ni me pareceré porque son dos bestias pardas del universo, que son Alex Ross y Adam Hughes. O sea, están como años luz, ¿no? Y en el tema de interiores, sí, no me gusta tanto, por ejemplo, el trabajo de esta gente porque bueno, hacen un trabajo muy con color y tal. Y sí, lo que tú dices, al final... Tomé un poco la referencia del que estaba pegando fuerte en el momento, que era Stuart Immonen y tal, y por ahí tiré un poco más. Carlos Pacheco también me gusta mucho su trabajo. Tu trabajo me gusta también muchísimo y lo fusilé muchísimo al principio. Sí, sí. Bueno. Lo que pasa es que no me parezco, porque soy terrible. ¿Sabes? Claro, dices, hostia, qué bien lo hace, voy a intentarlo. Y me sale otra cosa. Digo, cojonudo, pues tengo estilo. ¿Sabes? Y ya está. Bueno, se me había olvidado comentar que para mí Pacheco es Dios. No, claro. De siempre. Bueno, porque le he visto beber cerveza y ya. No, yo igual, pero lo que es el icono, la leyenda, sí, claro, que todavía está ahí. Claro, no sé por qué no me ha influido más en mi estilo, porque la verdad es que en esos primeros años yo estaba totalmente obsesionado con el dibujo de Pacheco. sí que es verdad que a lo mejor es eso, que luego ya cuando me puse de verdad en serio a preparar muestras, era el rollo este cinematográfico el que de repente había... Es curioso porque con Carlos me pasa una cosa, que cuando de nuevas empiezo otra vez con el rollo de, bueno, pues me voy a dedicar al tema del cómic y demás, me voy a una tienda de TVOs, hacía como 15 años que no compraba un TVO, así de mal, y lo que pillé fue un Ultimate Vengadores de Carlos, y lo flipé muchísimo. Pero lo flipé no solo con su estilo, sino casi que más con la narrativa. Sí. Me pareció súper cinematográfica y dije, hostia, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es como hacer una película, pero yo solo. Sí. ¿Vale? Bueno, será lo que hizo con Mark Millar, supongo, que sí, claro, precisamente, ¿no? El concepto era eso, el continuar por la línea Ultimate. Y... Efectivamente. Lo de que salía Cráneo Rojo tirando... Mm. El Capitán América. Sí. Y América, pues, sí, sí. Brutal, brutal. Carlos siempre un referente. Pascual Ferri también, ¿no? También, sí. Ahora ya, dedicándonos un poco más a vuestro trabajo ya actual, sabemos que hay dibujantes que os dedicáis más a trabajar con el tema del papel, vosotros sois más de coger el lápiz de toda la vida, otros más os dedicáis ya más al tema digital. ¿En qué ámbito estáis dedicándole más tiempo? ¿Al digital o manual? Y, bueno... Yo es que con todo el tema este de digital, manual, no sé qué... yo en mi caso particular al final me quedó súper claro, porque empecé con papel y vi que aquello no funcionaba. O sea, tenía montañas de papel en casa, rompía los papeles una y otra vez de borrar, y claro, el digital me daba la posibilidad del control Z. Es un poco ir a la guerra. Si vas con un lápiz es como ir a la guerra casi con una espada. Yo muchas veces, algunas veces he hablado con Carlos, ¿no? Que sigue con su lápiz y tal. Y digo, tío, yo os admiro muchísimo, pero realmente el tiempo que ahorras solo en la Cintiq es fundamental para los plazos que dan hoy en entrega. Y además, ellos lo saben, los editores lo saben, y cada vez los plazos son más cortos, a ese tipo de trabajo. Sí, sí. Entonces, sí. Para mí es que no, yo lo tengo clarísimo. Yo tengo que bueno, es el futuro, al final va a ser el futuro. Sí, o sea, claro. Que no hay más. Porque es una herramienta, yo creo, además para nosotros como autores que sabemos cómo funciona el tema. Y las fechas de entrega es esencial para como ayuda para llegar a las fechas, ¿no? O sea, es una herramienta. Tanto dibujes en lápiz, o sea, dibujes a lápiz en folio, o dibujes en digital, porque al final todo pasa por el escáner y lo llevas al ordenador. Y luego allí, oye, pues es que esta cabeza me ha salido más pequeñita, la puedes recortar, la puedes ampliar, que eso ya no se podía hacer antes, tenías que volver a dibujarla. O sea, en mayor o en menor medida todos tiramos un poquito de lo que es el ordenador. Claro. Así que al final, aunque seas trabajes tradicional, que en mi caso que yo trabajo más tradicional, siempre, por ejemplo, yo podría decir que yo un 80% trabajo en original y un 20% en digital, porque siempre hay retoques, siempre hay cosas. Y es inevitable. El futuro, a corto plazo, yo ya diría, va a ser el digital. Yo creo que está aquí ya. Sí, o sea, realmente, sí, sí. Porque además el trabajo, por ejemplo, del entintador es un trabajo que está desapareciendo casi. Es que el dibujante ya es el entintador en este caso, claro. Porque si lo haces digital, solo es una opción que tienes que cambiar. En vez de que sea lápiz, le cambias el pincel y es tinta y ya está. Ya está. Y es lo que tú dices, los editores lo saben. O sea, el mismo tiempo que lo harías en lápiz, lo vas a hacer en tinta. Sí, prácticamente. Mira, hace muy pocos años, yo creo que hace... No debe hacer más de 5 años, fue cuando leí la noticia del primer cómic dibujado enteramente en digital, y me acuerdo que me voló la cabeza a decir, ala, ya está, ya han llegado las maquinitas, ya se ha acabado el tema, a ver ahora la que vamos a armar... Botón de página molona, ¿no? Sí, sí. O a ver ahora si los que no hemos cogido un ordenador en la vida, como es mi caso, que a mí se me dan fatal las maquinitas... Digo, ya verás tú cómo esto se imponga, cómo esto pegue una explosión y en temas de calidad incluso nos peguen un repaso los que usen este tipo de herramientas. Digo, se nos van a comer totalmente. Y lo que he visto es que en estos poquísimos años, de repente casi todos estamos ya con el digital de una manera supernatural. Es algo que, aunque dé un poco de vértigo al principio, sí que se controla mucho mejor de lo que parecería. Y al final yo creo que ha sido una ayuda para la gran mayoría. Incluso lo que dice Rafa, de gente que sigue dibujando en papel, pero sí que usa esas herramientas nuevas que te ofrece el digital, pues para mejorar al final el acabado de todo. De hecho, no lo hemos comentado al principio, pero Sergio Dávila también era un invitado a esta mesa, pero no ha podido venir por varios motivos. Y sí que ha querido colaborar con nosotros con una pregunta para ti. Es ¿por qué te gusta tanto justo el iPad? Pues mira, Sergio Dávila es el tío más analógico que conozco. Y él tiene un iPad Pro y está empezando a hacer boceto ya en digital. O sea que esa ya es la prueba. Patrocinado por Apple. Esa ya es la prueba de que es el presente total el cómic digital. Si alguien como Dávila lo está empezando a usar, es que ya está, es que esto es imparable. Bueno, imagino y el que iPad no, es la leche. Imagino que los coleccionistas de originales se echarán a las manos cuando vean que cada vez hay menos originales. En realidad les viene sí. Genial. Porque el producto está subiendo de precio, claro, de valor. El que tenga acumulado ahí papel. Que ya haya comprado, ojo. El que ya haya comprado. El que ya haya comprado, ese ha dado un. Claro, ya lo dio. Dio el subirá el valor, el precio de ese original. Sí, pero sí que es verdad que hay. Lo que pasa es que típicos... se está profesionalizando mogollón lo de la comisión. Ya la gente que te pide comisión parecen editores. Te hacen certificaciones. Dices, ¿esto qué es? No sé. Sí que quería preguntar, de hecho, el tema de los originales. Vosotros como artistas que habéis visto un poco cómo está el tema aquí en España o fuera de España, el tema de la consideración de lo que es un original y de que no es un simple sketch. Como es que esto viene por una anécdota que tuvimos en el primer salón, estabas tú, Cafu, y un chico que te preguntó, ¿tienes mal el precio de una de tus páginas? Estaba yo detrás y justamente lo vi. No sé si eran, pongámosle, 300 la página. Sí, ¿no? Eran 300. Y te euros. Comentaba que te faltaba la coma, que tenían que ser 300. O que si eran pesetas o algo así, sí, me sí, dijo, sí. Y riéndose encima. Sí, que no, cuando le dijiste lo que era, pues echó un poco las manos porque no consideraba que tal. Digo, bueno, digamos esa consideración de original como arte, aquí en España no hay tanta consideración como, por ejemplo, sí que en el mercado americano, que hay una mayor consideración, ¿no? Realmente por otro lado habéis visto un poco más cómo está. Pero, pero eso porque para ellos su cultura, claro, es diferente. Aquí no, nosotros sí que tenemos cultura, pero más de un cómic más tipo humorístico, no de andar por casa. Para ellos es su historia. Ya en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya empezaban a finales. Claro, incluso en no sé, yo no había nacido. Yo me acuerdo. Sí que es algo que ha mejorado mucho también en estos últimos años en España, pero yo cuando empecé era como que cuando salías a Francia o a Estados Unidos veías cosas totalmente diferentes en las convenciones, lo que es el respeto por el medio, lo que dice Rafa de que se considera cultura y se considera un arte al mismo nivel que cualquier otro. Y luego venías a España y es como que cambiabas totalmente la mentalidad. Sabías que tenías que hacer horas y horas de dibujos gratis para intentar promocionar tu trabajo, pero no ibas a vender un original en tu puñetera vida aquí en España. Eso ha cambiado, ¿no? Claro, es eso, que ha mejorado bastante los últimos años. Sí, seguimos estando a años luz de lo que pasa en Francia, que ahora mismo yo creo que son los mejores en este aspecto de todos, y estando tan cerca como los tenemos, pero sí que es verdad que hemos mejorado bastante. Últimamente. Yo recuerdo que para mí fue un choque brutal ir a Manchester. Fui a una convención a Manchester y vi, estaban todos, por cierto, estaba en esa convención estaba Carlos Esquerra, el difunto Carlos Esquerra, un tío fantástico. Tuve la oportunidad de conocerlo y de hecho me invitó a un chardonnay. Aquello fue épico, ya os contaré, a vosotros no. Y claro, estábamos todos en fila, ¿no? Carlos tenía una cola gigante, ¿no? De gente pidiendo Juez Dredd, ¿no? Y todos los demás pues teníamos el chorrillo, lo que le sobraba a él nos iba cayendo, ¿no? Y aluciné porque no había problemas, teníamos todos prácticamente el mismo precio por sketch. Y no había problema, se iban paseando, te miraban lo que hacías, tal, venga, pum, para adelante, no sé qué más. Y alucinabas con la consideración de la gente porque no había lo que hay aquí, ¿no? O lo que había aquí, ¿no? Ese regateo, ese, ¿no? Y esto, ¿cómo me vas a poner esto? ¿Qué me estás contando? No sé qué. Allí no, allí eran súper respetuosos, tal, y bueno, yo aluciné porque salí ese fin de semana, me salió muy a cuenta, ¿sabes? Claro, pero lo que pasa es que yo es que creo que la mentalidad de que a lo mejor que dibujes es como que no tiene mucho valor, ¿no? O sea, no sé, o sea, si a ti lo que hablamos muchas veces, ¿no? Se te rompe, no sé, un ordenador o se te rompe, yo qué sé, una cañería, va el lampista y te la arregla, ¿no? Y te cobra. O sea, todo tiene un valor. Claro, eso de que venir aquí y hacerlo gratis, que está bien, pero que no todo es gratis, es decir, que él dibuja así, por ejemplo, que yo, que cualquiera dibuja así, son años de trabajo. Son, o sea, muchas hay, horas. Claro, son muchas horas también. No sé, que todo tiene un valor. Claro. Y ya no solo hablando de nosotros, incluso de, pues, por ejemplo, los eventos como este, convenciones y tiendas de cómics, todos los que organizan este tipo de actividades, de charlas, de firmas, de lo que sea, algún tipo de beneficio tienen que tener, porque lo que la gente tampoco ve es que se pone dinero para estas cosas, se invierte dinero, o incluso nosotros dando nuestro tiempo también estamos perdiendo dinero por hacer este tipo de actividades. Efectivamente. Entonces sí que es verdad que antiguamente, cuando pasaba esto de que prácticamente el 100% de la gente que venía era esperando un dibujito gratis y sin ni siquiera haber comprado tu trabajo o algún cómic, pues sí que es verdad que ponía un poco mal, de mal cuerpo, es decir, ¿cuántos años voy a tener que estar, pues eso, dedicando horas y horas aquí, cuando al final estamos perdiendo dinero cada vez que salimos de casa y paramos de hacer nuestras páginas para hacer este tipo de cosas? Que sí que es verdad que ha mejorado mucho, o sea, que ahora sí, mismo la verdad es que... Ha mejorado en los 5 últimos años, casi. Claro, claro, ha sido, ¿no? Todo... Ha sido como muy acelerado la mejoría, ¿no? Yo la veo muy, muy acelerada, porque hace 4 o 5 años te ibas a una convención y ponías tu cartelito de a tanto el dibujo y... Y se te pagaban. No, sí, sí. Era terrible. O te llegaban, ¿no? Lo típico, que te llegaba uno con el con tu tebeo, lo firmabas y le hacías el tal. Que también hay que decir que la mayoría de la gente, por no decir todos los que trabajamos, o casi todos los que trabajamos para Estados Unidos, cuando la gente compra un tebeo aquí, nosotros no vemos un duro de ese tebeo. Sí, que eso es otra idea que tiene la gente, claro. Nosotros ya lo hemos visto. Con suerte. De lo que se ha publicado, con suerte, de lo que se ha publicado en Estados Unidos. Pero de lo que se publica aquí, no vemos absolutamente claro que nada. Claro, nosotros todo lo que hacemos en España es por amor al arte, totalmente. O sea que, pues también porque nos es agradable el trato con los lectores, con fans y tal. Pero mucha gente es como que se cree que nosotros estamos ganando dinero en las firmas. El tebeo. Sí, sí. Claro, nosotros lo hacemos porque nos encanta el cómic y toda ayuda es poca para intentar que mejore el mundillo y la industria. No, sí, sí, sí. Ah, yo estoy pensando ahora, me viene otra vez a la mente, Carlos, Pascual, toda esta gente que han pasado un desierto brutal en ese sentido. Sí, sí. Y han dado muchos dibujos. Han abierto camino también un poco. Sí. Han sido la punta de lanza, ¿eh? Un poco. Yo creo, pero que bueno, ellos que no se quejen, que vivieron la época de la peseta. Hostia. El cambio de dólar, cambio, peseta. Oh, eso fue genial. Bueno, digo para ellos, tío. No, es Pues vamos a pasar también a hablar un poco del tema de las editoriales. Habéis trabajado con editoriales, digamos, las más conocidas, como Marvel DC, pero también otras que, por ejemplo, como Valiant, que llevan un tiempo. Yo conocí Valiant cuando viniste aquí al salón y gracias a Aleta, que lo estaba sacando en su momento. Tenemos otras torres con amigos y tal. Un poco, ¿cuál es la qué relación, qué trato muestran estas editoriales? ¿Es el mismo el que las grandes editoriales con editoriales más, un poco más pequeñas? ¿Es el mismo trato? ¿Os dan las mismas libertades? Me imagino que mejor con personajes más como Batman o Superman no van a dejar hacer grandes cambios, pero quizás con otros personajes hay cierta libertad. Depende de editorial y depende de qué. Bueno, va también un poco por lo que dices, ¿no? Que claro, tú imagínate que ahora haces Batman y te da por, yo qué sé, por cambiarle el traje, ¿no? O poner hay cosas que no puedes hacer, ¿no? Pero dentro de ese margen, que es lo bonito también de este trabajo, es la libertad que te dan, ¿no? O sea, vale. Además ya me gusta cómo es el personaje. Y pues yo voy a dibujar y lo voy a hacer así, voy a hacer tal, voy a cambiar cosas dentro de ese espacio que tienes tú, ¿no? Que es tu parte de trabajo. Y eso es lo que... Ahí sí que tienes ese margen. Y en el trato, yo personalmente, en mi experiencia, el trato viene a ser más o menos igual. ¿Por qué? Porque... A ver, las líneas pequeñas... Bueno, la editorial varia, que tampoco es que sea... No es grande, ¿no? Pero tampoco es pequeña. O sea, se rige más o menos por la misma fórmula. O sea, la base es la misma. Que a lo mejor la diferencia es el trato con tu editor, si tienes más o menos confianza, y en esa confianza, ¿no? Está esa libertad que te permite también un poco el jugar con esto que hablamos. Pues yo creo que en las grandes viene a ser un poco... También igual, ¿no? Si tú tienes mucha confianza con tu editor, con tu guionista, pues tienes ese margen, ¿no? O sea, en mi caso, Yo supongo que a lo mejor Cafu tiene más experiencia que yo en Valiant porque lleva más años. Y bueno, bien. Bueno, en el, lo curioso de Valiant es que el concepto que querían ellos llevar y lo que la idea que tenían para diferenciarse un poco de Marvel y DC era también seguir el tema del universo superheroico todo conectado y tal, pero no crecer tanto que fuera totalmente incontrolable para, aunque hubiera mucha gente implicada en el proceso. Entonces, la idea era que, lo he contado muchas veces, que estaba el Warren Simmons, que ha sido el que lo ha coordinado todo y el cerebro detrás de todo lo que ha pasado creativamente en Valiant. La idea era que él pudiera hacer que todo estuviera bien cohesionado y fuera sólido. Entonces, en vez de publicar 80 cómics al mes, como pueden publicar Marvel o DC, pues ellos se quedaban en 10 máximo, como mucho 12 series al mes, pero que estuviera eso, todo muy muy bien atado. Y al final la sensación que te deja es como que todo está a mano en la editorial, el trato es más cercano, es como todo más familiar. Y no tienes esa sensación de perderte en un mar de autores como puedan ser las otras grandes, que pegas unos saltos de unos sitios a otros, al final cambia un montón el estilo y la manera de trabajar de unos editores, de unos guionistas. Aquí en Valiant es como que está todo más recogidito. Más de casa. Sí. Yo bueno, ahora como tengo trato con varias editoriales a la vez y tal, lo que estoy viendo que la diferencia que yo noto real es lo que decía un poco Rafa, ¿eh? Según como sea la persona con la que estás hablando, ¿no? El editor. Pero realmente la forma de trabajar es sota, caballo y rey, porque ellos te encargan un trabajo, tú lo haces, hay rectificaciones o no las hay, envías el invoice, me sale ahora la factura, te la pagan, no sé. O sea, que es siempre igual, ¿no? Sí, es verdad que quizás en el caso de Dynamite yo tenía un editor allí que ya no está, que el tío era genial y con él tenía una relación prácticamente de amigos, ¿no? Entonces, con él había una comunicación tan fluida que prácticamente no hacía falta nada. Oye, Diego, ¿te apetece hacer esto? Venga, pues toma, tal. Necesito una portada para dentro de 2 días. Pues venga, yo te la hago sin problema. ¿Qué quieres, no? Haz lo que quieras. Y era como esa confianza brutal que dices tú, esto no lo tengo en otro lado, ¿no? En cualquier otro lado tengo un briefing muy específico de claro, quiero si conecta, esto, lo otro. Claro, yo creo que lo ideal es encontrar tu personaje y encontrar también tu equipo y tu editor. O sea, si consigues encajar todas esas piezas, yo creo que ya mejor no puedes estar. Sí. Y lo normal es que queramos repetir normalmente cuando sí. Porque suele ser de puro milagro que todo un equipo encaje a la perfección. Lo normal es que todos quieran volver a repetir eso. Claro. Porque nunca se sabe la lotería que te va a tocar en el siguiente cómic. Claro. Pues seguimos con el tema editorial. Recientemente hemos visto una nueva colección adulta en DC, en la cual pues a Batman se le veía el pito. Entonces, ahora mismo ha salido la versión digital. Bueno, el pito. Si fuese un pito normal. Era un bat. Yo no sé cómo son los demás pitos. Yo no miro pitos, pero aquel pito. Joder. Lo que pasa es que luego está el plátano de Canarias, sí. Y después está la banana. La banana. Lo han quitado. Sí, exactamente lo que iba yo. Porque a comentar. El tema es cuando ha salido la edición digital, ha salido censurada. Y luego ya la segunda edición ya ha salido en papel, ya no ha salido. De hecho, los primeros números se están revalorizando. El tema de la censura en el cómic, pero a veces es un movimiento para vender, es venta, o a veces es porque realmente hay una cultura de evitar enseñar ciertas cosas en el mercado americano, esa doble moral que tienen en el mercado americano. No, yo creo que es pura venta. Esto es un producto. O sea, nosotros tenemos esa parte artística de tal, yo quiero mejorar mi trabajo, me gusta la plasticidad de mi línea y esas cosas, ¿no? Sí. Pero después esto es un producto y lo que tiene que hacer es llegar al máximo número de personas posible, y hay gente que la banana no la van a comprar, pero sí van a comprar si sale un poquito el muslo. Entonces, lo que procuran hacer un producto que llegue al target lo más amplio posible. Sí. Ya está. Yo creo que además esto de... No quiero meterme ahí en un lugar que no conozco bien, pero yo creo que esto ha sido casi un rollo de marketing, vamos. Sí. Al final ha funcionado. Ellos sabían perfectamente lo que iba a pasar, que iba a hablar todo el mundo de ello, que seguramente iban a tener que terminar censurándolo, porque los de siempre pues iban a presionar. y les ha salido redondo. Es que todo el mundo ha hablado de la chorra de Batman en estas últimas semanas. Se conseguía el número. Fíjate con la tontería. ¿Pero os ha tocado alguna vez tener que modificar algún personaje, taparlo más? Sí. O... sí. Bueno, yo en Catwoman, cuando en mi etapa en Catwoman, al principio yo lo dibujaba con la cremallera, a ver, hasta aquí, ¿no? O sea, hasta la mitad del pecho, más o menos. No, que no se veía ningún pezón ni nada, ¿no? Joder, pues no el primer... Bueno, uno, dos, no. Eso está prohibido. Y lo que me decía la editora constantemente, no, súbele la cremallera. Lo volví a hacer, no, súbele la cremallera. Y decía, joder, pero si los dos números anteriores estaba con la cremallera abajo. Ya, pero que mejor sube la cremallera. Sí, digo yo, pues no lo entiendo, tampoco pasaba nada, ¿no? Porque no, pero no sé, fue, me extrañó mucho porque fue un cambio así de repente de un número a otro. Nunca pregunté por qué, porque tampoco no tenía sentido preguntar por qué, porque era una tontería, la sube y ya está. Pero sí. Bueno, yo creo que no es culpa de las editoriales. Si yo tuviera también todas esas presiones que les pueden llegar a ellos y que normalmente casi siempre llegan, que raro es que se escape algún detalle de estos, por lo menos en lo que es cómic de superhéroes mainstream, de estos que van a llegar a familias, niños y tal, pues no me extraña que también ellos intenten prevenir este tipo de cosas antes de que puedan pasar. Y de hecho nosotros yo creo que ya como que tenemos el chip, lo hacemos de una manera muy natural, que sabemos que sí. Si hay, aunque se cuente en una escena que una cabeza está reventando, sabemos que no hay que hacerlo explícito y que lo mejor es taparlo, también incluso para prevenir que pueda haber cambios, que no tenemos tiempo para estar haciendo cambios continuamente. Entonces muchas veces es mejor tapar o sugerir o hacerlo de la manera más sutil para evitar este tipo de cosas. Y si lo hacemos nosotros, pues claro, es normal que la editorial lo lleve a fuego también. En realidad yo, trabajando para Power Rangers y demás, ya en los diseños iniciales, yo intenté meter ahí un poquito de... Bueno, pues a ellas las voy a poner más femeninas, ¿no? Sí. Voy a marcar más las curvas, a ellas los voy a poner más musculosos, tal. Pero al final esto es una franquicia que es de aquí a aquí. Sí. Y puede salir y se acabó. O sea que no... Continuamos en... Ya bajamos el plafón. El tema del guión. Quería preguntaros, ¿cómo os gusta a la hora de trabajar que os den un guión que ya tenga todos los detalles, que en un plano así, o que os den cierta libertad para luego ya vosotros poner un poco la narrativa que vosotros consideréis que en el tema de la escena? Y ya si me decís un guionista con el cual os gustaría trabajar, pues ya la pregunta la... Bueno, yo he tenido la suerte de trabajar en los dos casos, ¿no? En lo que es un guión bastante simplista, ¿no? O sea, un guión normalmente de 20 páginas que suele ser detallado, son, lo que sé, 26 páginas impresas, ¿no? Pero uno de estos así más simplista, pues son 6, 7 páginas, ¿no? Entonces, yo he trabajado las dos versiones y yo me he sentido cómodo en las dos. Habrá quien te diga que que prefiere uno más simple para poder desarrollar su creatividad. Y otro te dirá, no, yo quiero que me lo dejen muy cerrado porque cuanto más cerrado, más claro para mí y lo dibujo así. Yo en mi caso me gustan los dos, porque los dos más o menos tienes el mismo margen relativo, ¿no? De esa libertad de poner y quitar. O sea, yo me he sentido cómodo en tanto uno como otro. Yo, en mi caso, yo creo que soy de los que prefieren el guión más cerradito. Volviendo un poco también a lo que habíamos dicho, el tema de la censura y de que siempre evitas esos futuros cambios, pues al final cuando tú cambias escenas de un guión o incluso composiciones de página o cualquier cosa que haya pedido el guionista, siempre te arriesgas a que no le vaya a gustar o a él o al editor o a quien sea y que haya que volver para atrás. Entonces lo normal es que si vas a hacer vas a participar más activamente en lo que es coreografiar una escena de acción, cambiar ligeramente cualquier escena de lo que sea, yo creo que siempre es mejor tener mucha comunicación con el guionista y que el guionista esté de acuerdo en que el proceso sea así de natural. Pero vamos, como suele ser tan rápido todo el tema en el mundo del cómic y cambias de un mes para otro, tienes 80 guionistas diferentes y tal, siempre es como mejor ceñirte a lo que se te está pidiendo en el guion. A no ser que te pida alguna locura que suele ser no es lo normal, vamos, pasa de tarde en tarde que digas, es que esto no funciona directamente, pues ya lo hablas o con el guionista o con el editor y entonces ya sí propones el cambio. A mí lo que me pasa es que yo he ido como variando. Al principio prefería que me lo diesen todo como muy cerrado, incluso los planos, ¿no? El plano general, el plano corto, ¿no? Yo lo prefería porque era una manera de pensar un poco menos, dedicarme más a la parte que más me gusta, que es la del trazo, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, ya vas teniendo otras inquietudes narrativas y dices, bueno, y ahora estoy... no me importa que me cierren mucho el tema del viñetaje, eso es normal, en el mercado americano te dan el guión así, pero cuando me hacen este tipo de cosas de aquí tiene que ser un plano general o aquí tiene que ser... No me gusta demasiado, porque realmente tú te vas leyendo la narración y dices, es que aquí iría a lo mejor mucho mejor un tal, ¿no? Entonces, como tenemos la forma de trabajar en Estados Unidos, que es la de enviarles los layouts para que te los aprueben y demás, pues ahí es donde hago yo las propuestas y un poquito. Es la parte segura, ¿no? O sea, tanto para un... Si trabajas con un guión de un tipo o de otro, el layout es ya donde ahí cierras el problema, ¿no? O sea, haces el layout, te dicen que sí, te dicen que no y ya lo cambias y ya vas adelante. Claro. O sea, que ahí es donde está el... A mí sí que me está pasando ahora una cosa curiosa, lo que comentabas también de los guionistas con los que nos gustaría trabajar y tal. Yo ahora mismo estoy trabajando con el guionista que he querido trabajar estos últimos años, que es Joshua Dysart, el guionista de Harbinger, Imperium y tal. Y he conseguido dibujar un guión, el que yo creo que va a ser seguramente su último guión para Valiant, y tengo la suerte de que le conozco bien, nos llevamos cojonudamente, y es un tío que a él le gusta darle libertad al dibujante para que se desmelene y haga lo que a él le dé la gana. Pero claro, el tema está en que a mí me gustan mucho los guiones de Joshua y en general lo deja todo perfectamente atado. Entonces le he dicho que yo añadiría o quitaría cosas si viera que no funciona, pero es que la página funciona perfectamente. Entonces ahora mismo se me está dando la situación esa de que se me ha dado la posibilidad de hacer todos los cambios que quiera, pero es que no quiero hacerlo. De momento. ¿No hace falta? Pero es que escribe de puta madre. Pues genial. A mí la verdad es que me da igual. Yo no tengo un... Sí, hay guionistas que me gustan más, otros que me gustan menos, pero me da igual, porque yo creo que detrás de la esquina siempre hay un trabajo que te puede sorprender de un novato, Mira, de hecho... cuando trabajé con Scott en Love Dell en Army of Darkness, Xena y tal, para mí era como ¡buah! ¿Sabes? este guionista es un señor de solera y tal, y después fue un tebeo más para él, casi fue como quitárselo así en plan pam pam, porque estoy haciendo el tebeo de verdad, el bueno lo estoy haciendo en esta otra editorial, ¿no? Entonces claro, casi que ni estrellas, ni lo que quiero es que aparezca el proyecto, ese proyecto soñado maravilloso, que espero que algún día aparezca, y ya está, pero me da igual con qué. Continuamos con el tema de... hemos hablado de la editorial, el editor, que no está... Y antes hemos hablado un poco de que hoy en día con el tema del digital, muchas veces ya vosotros os encargáis también de las tintas. Sabemos que tú, Rafa, trabajas con Jordi, realmente... En vuestros casos también a veces os habéis encargado de hacer las tintas, pero realmente la relación con el entintador y el colorista, ¿qué ventaja o desventaja os habéis llevado a la hora de tratar? Porque muchas veces a lo mejor no sé si os habrá pasado que a lo mejor tenéis el concepto de las tintas de una manera o del color de una manera y no ha llegado a ser lo que vosotros esperabais. Antes, hay una pregunta que has hecho antes, que la hemos contestado un poco así por encima, ¿no? Del colorista y tal, que es que cuando dibujas, ya dibujas tú pensando en un trabajo bastante acabado, o sea, con la idea de color, con la idea de... Aunque no esté, pero lo imaginas, ¿no? Y lo vas haciendo. Y muchas veces, el entintador no eres tú. En mi caso, no soy yo. Jordi hace un trabajo excelente, ¿no? Pero siempre hay detalles, hay detalles que, claro, él no es yo. Él no percibe mi trabajo como lo percibiría yo. Con lo cual, no es un 100%. Nunca llegas a un 100% de conexión porque es imposible. O lo haces tú o tienes que asumir que jamás va a ser exactamente, exactamente como tú quieres. Esa, yo creo que esa es la palabra, asumir. O sea, básicamente estás en manos de él y ya está. Y ya está. Si tienes la suerte de un tintador, en mi caso como Jordi, que ya llevamos años y ya lleva mucho tiempo y ya nos conocemos más o menos, está todo hablado, ya se entiende. Ya. Hmm. Y el colorista, si es un buen colorista, pues bueno, pues perfecto, ¿no? En mi caso yo estoy muy contento con Tomeu y hace un color excelente. Pero sí que es verdad que seguramente a todos nos ha tocado algún colorista que nos ha gustado, que no entendía nuestro trabajo y tal. Y claro, tampoco puedes luchar contra eso, ¿no? Porque no está en tu poder. Bueno, a menos que sea un superartista que quieras que te lo cambien, pero no está en tu poder. O sea, lo que tienes que hacer es, bueno, pues intentaré pedir, buscar un colorista que... Pero ya te digo, jamás un 100% vas a llegar a... La mayoría de las veces que he propuesto a algún colorista ya lo tenían cerrado de antemano y no, a mí no me han echado mucho tiempo, estabas con... Y he trabajado con muchos coloristas distintos y demás, y al final, pues bueno, al principio me costaba muchísimo ver mi trabajo coloreado por otro, porque como yo empecé coloreándome, y como tú bien dices, nosotros trabajamos con el trabajo final en mente, pues era como, ¿qué has hecho aquí? ¿Por qué lo he puesto rosa? ¿Y esto qué es? Aquí, esta cara me la ha destrozado. Pero era un sufrir todo el día y dejé de mirar mis tebeos. Sí, yo anécdotas habrán para... Voy a ver. Sí, muchas, muchas. Y más, como seamos un poquito perfeccionistas, que en general hay mucha locura con estas cosas. Hay algunos maniáticos. Yo, en mi caso, me pasa. Y es como que con los años he intentado torearlo un poco y lo que dice Diego, de incluso evitar mirar ciertas cosas. Pero es inevitable que cuando te encuentras o una página entintada por otra persona o coloreada y tal, es muy muy difícil que así de buenas a primeras el primer golpe de imagen te guste. Siempre es como que te choca, pues, por lo que decíais, que es que tú la has imaginado tan diferente, claro, ni mejor ni peor, pero tan diferente que al final dices, coño, ¿qué ha hecho? Pero tú has llegado... O sea, tu camino ha sido ir, bueno, no me gusta este tintador, tal vez, pues me voy a tintar yo. Claro. Este colorista no me acaba de convencer, pues le voy a poner guión. Ya el último paso es... El guión. El color y luego el guión. Crear mi propia editorial. Acabaremos enseguida, pero bueno, antes quería preguntaros un par de cosas, y es la primera, ¿qué futuros proyectos o, bueno, qué tenéis o en qué estáis trabajando ahora mismo? Porque creo que... Vosotros ya habéis acabado ya con Green Lantern, ¿posible? Sí, nosotros en el 50 se cerró la colección porque la querían unir las dos colecciones, y yo pegué el salto de, bueno, pedí trabajar porque me gusta mucho casi toda la línea en DC, me gustan casi todos los personajes, pero mis favoritos son Green Lantern, Flash y Superman, ¿no? Y en este caso pedí Flash y bueno, pues tuve la suerte que me lo dieron, y además con el mismo equipo creativo, y nada, he saltado de Green Lantern a Flash. Yo ahora mismo estoy con La vida y muerte de Toyo Arada, se llama el proyecto, que es justo con Joshua Dysart, el guionista que os comentaba, y que es el mejor proyecto en el que he participado hasta ahora. Estamos a expensas a ver qué tal funciona el año que viene en temas de ventas y todo eso, pero lo que es creativamente es, yo creo, el mejor ambiente, las mejores condiciones que he tenido en toda mi carrera. Yo estoy con Lion Force haciendo Catalyst Prime Kino, con Alex Pagnadel, con un guión brutal. Esto ya he terminado 5 números, ahora se va a publicar el primero, por fin. Y sigo en la colección, voy a por el 6º número. También estoy haciendo portadas para Boom, portadas de Power Rangers, de Firefly. Estoy haciendo portadas de Army of Darkness y Bubba Hotep, que es una nueva serie de Dynamite, portadas para Dejatori, y el tiempo que me queda tomo algún café y le digo a mi novia que la quiero. Por escrito, ¿no? Sí, sí, le mando email siempre. Sí, que no se acostumbre. Sí que es cierto. No, ya sé, vamos. Os había pedido también algunas páginas, algunos ejemplos de vuestro trabajo. Prácticamente lo que es la entrevista ya el encuentro lo hemos terminado, pero sí que me gustaría si podéis enseñarnos alguna de las páginas o comentéis algún apartado del proceso creativo, y ya pasamos a las preguntas que tengáis vosotros, del público. Pues mira, en el caso de esta de las que estás enseñando son los archivos que suelo llevarme para las charlas o masterclass en las que cuento un poco mi proceso. Y en este caso es el proceso que hacía para lo que es el trabajo tradicional en papel. Estos son los bocetos o layouts, como los llamamos nosotros, que es lo que Diego y Rafa decían antes, que normalmente suele ser el primer paso en el que se aprueba o se hacen los cambios y tal. Ya con este boceto, en teoría, ya está la página resuelta en tema de composición y de distribución de viñetas y todo eso. Y en mi caso, a lo mejor los acabo más de la cuenta, porque ya incluso meto lo que son sombras y cómo va a ir un poco todo, cómo va a funcionar en general esa página. Y esta es una de las cuatro que habéis visto ahí, ya lo que es el dibujo definitivo. Aquí ya estaba usando los copics, los rotuladores copics, para hacer todo el sombreado, así que como veis no es simplemente línea, sino que ya le dejo bastante trabajo resuelto al colorista. En temas de modelado, porque luego tienen un trabajo extra, que tienen que convertir esos grises, tienen que limpiar un montón y... Pero pronto no le dejarás nada. Nada. Le voy a fagocitar. Bueno, sí que todos estos trabajos, y llevo ya bastantes años en Valiant, están coloreados por el mismo colorista, por Andrew Dalhouse. Y tenemos muy buena relación también, y es como que ya con los años hemos perfeccionado perfectamente el acabado de las páginas y estamos muy, muy coordinados los dos. O sea que ahora mismo ya casi que no tengo que decirle absolutamente nada en las páginas para que sepa justo lo que quiero. Este es justo el color que me hizo él en Rey, en la serie de Rey. Que como veis, todo lo que es el sombreado es similar en lo que yo le había dado, pero claro, luego él tiene que limpiar ese color bastante, conseguir las atmósferas con esas tonalidades... efectos digitales que le añaden a todas las páginas. Y bueno, es un proceso creativo que ya tenemos bastante cerradito. Ya después de años, yo creo que debo llevar como 4 años seguidos trabajando con él, e intentaré seguir incluso fuera de Valiant si puedo trabajando con él, porque además es que son horas y horas de hablar, y yo creo que con cualquier otro colorista, por muy bueno que sea, siempre voy a tener que empezar un poco de cero y el machaque este enfermizo. Y luego estaba... Por ahí tengo a Sandoval y Tarragona, justo. Bueno, parece que tenía hasta un guión tuyo y todo por ahí. Sí, pues de Catwoman. Qué bien. Es que me he traído yo las páginas de Rafa. El proceso de Rafa lo traía yo. Bueno, a ver, esto lo que veis son diseños de portada, en este caso de Catwoman, cuando trabajaba en Catwoman. Y los bocetos, ¿tú los haces a mano también, Cafú? Sí, esos que habéis visto es un folio A4 con los cuatro bocetillos encajados, o sea que son bastante pequeñitos y todo a boli. Pues sí, bueno, en mi caso es eso, yo lo hago a mano, lo hago a boli, y luego le pongo un poco de, con un rotulador de estos así gruesos, pues le pongo un poco de sombra y tal. Y normalmente suelo hacer 5 o 6 bocetos por cada portada y los envío al editor, que es el que selecciona el boceto que más le gusta. Siempre me ciño a que hago 2 o 3 que ellos quieren y el resto un poco lo que a mí me dé la gana. Sí. Intento ahí a ver si cuela alguno. Y te pasa como le pasa a la mayoría. Yo es que ya solo entrego uno. O sea, si voy tanto a saco que digo, toma esto. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿No? Sí, pero te pasa que entregas como diciendo, este es el que quiero hacer, pero al final haces siempre el otro. Bueno, y luego aparte de esto, cuando ya se escogen el boceto de la portada final que quieren, pues lo que suelo hacer normalmente... Hay dibujantes que lo que hacen es directamente la cogen, la amplían, hacen un escáner o lo que sea, lo amplían, lo imprimen en DIN A3 y ya lo calcan, ¿no? A mí lo que me gusta es la frescura de volver a hacerlo, ¿no? Porque yo creo que a veces se pierde. Cuando tú haces los bocetos, tiene como un movimiento, una frescura que luego se pierde, ¿no? Y eso es lo que a mí no me gusta. Ese camino hay que has dejado, no... Quiero que mantengan esa frescura, ¿no? Y lo que hago es volver a hacerlo. Lo tengo de referencia, lo miro, o sea, lo tengo ahí en la mesa, pero lo hago de cero, ¿sabes? Vuelvo a hacer el boceto y todo y tal, lo encajo y lo hago de cero. Qué bueno. Yo en mi caso es lo que evito siempre, porque eso que ha dicho Rafa me da pánico. Yo es que como lo hago todo digital... Yo el layout lo envío ya incluso con los puntos por pulgada que va a llevar el final. O sea, mis layouts son gigantescos, pero con 4 trazos ahí en plan, esto va a ser. Y después ya sigo trabajando y ya está. No, yo como lo vi es más, bueno, es más manual, es más es en el original y tal, pues eso, que tienes que en mi caso volver a hacerlo, porque Rafa, y con los años que llevas ya en esto, porque llevas ya unos cuantitos, tanto papel, tío. En casa ¿cómo lo haces? Porque yo me compré una cajonera y la llené en 2 días, ¿eh? Sí, tío. Yo, tú sabes las cajas que te envían con las páginas. Yo las vuelvo a llenar. O sea, normalmente en Marvel y en DC te envían sus hojas, que ya vienen con sus cuadrículas y todo, ¿no? Yo las saco, dibujas y las vuelves a meter otra vez. Y tengo ahí pues una colección de cajas de FedEx o de... Pues tú tienes que tener pues ya ves, una barbaridad. No, pero bueno, que reparte con Jordi, que por lo menos no es el 100% lo que se queda. Aún así, o sea... Tú imagínate 12 años, a mínimo 10 cómics por año. Madre mía. Lo que hay ahí, metido, Dios. Pues vamos. Esto se está llenando al final. Sí, ¿eh? Sí, tenemos más público ahora. Ese también es dibujante. Los dos. Si alguien del público quiere... tiene alguna pregunta, pues lo hacemos rápidamente y si venga pasamos al siguiente encuentro. Yo la misma que estaba antes. Y saber también qué cómic fue el que me hicisteis, quiero dedicarme a esto. Yo el que cuento siempre es el número 12 de Siempre Vengadores de Pacheco. A mí ese fue el que me cambió la vida. Además que es que me acuerdo perfectamente de flipar cuando, lo he contado ya cientos de veces, pero vamos, que cuando me enteré de que era español el que lo había hecho y que seguía viviendo en España y que ya era posible enviar el trabajo para allá y tal, fue cuando dije, quiero trabajar en esto y quiero hacer justo lo que hace este tío. Que además es que me pareció espectacular, vamos, el nivel que tenía ese cómic. No había visto un cómic tan barroco de superhéroes en mi vida, las composiciones de página, el diseño de personajes y tal, y ahí fue cuando lo decidí. Creo que sería justo en el 99 cuando salió, o sea que ahí ya del 99 al 2005, que fue cuando empecé a currar, fue cuando fui ya a matacaballo a preparar páginas. Le dio fuerte como un loco. Bueno, es que fue que me dio ansia total, o sea que ya, yo quiero ya. Por eso empecé tan joven y por eso tengo la columna como la tengo a mis 34 años. Ve al gimnasio. Los dibujantes de TVO van al gimnasio. Y ahora sí, ahora de repente sí que van. No, no. Ya ve. Claro que se le he dicho, le di el coñazo y yo creo que ya él está un poco harto de que la gente le hable del Siempre Vengadores en concreto. Así que ya no he vuelto a sacar el tema más. Pero vamos, él sabe que soy muy fan y que si yo estoy trabajando de esto es gracias a él sobre todo. Por lo menos ese primer paso que vi que era el más importante fue gracias a él. Pues fíjate, a mí me viene ahora a la memoria. Recuerdo estar en una tienda de TVOs con unos 12 o 14 años, tenía, no recuerdo bien, cuando salió el primer número de Spawn de Tom McFarlane. Hostia. Y me voló la cabeza, porque además era los primeros años de Image con aquellos TVOs brutales, no para leérselos, sino para mirarlos. Sí. Y... con gafas de eso. pero aquel color y aquella atmósfera, aquel... Dije yo, yo creo que fue la época visual, ¿no? Del cómic. Sí, o sea, sí, ahí ya era el dibujante, era la cabeza del visible del trabajo, ¿no? Y la libertad que tuvieron. No sé si para bien o para mal, pero la libertad. ¿Os acordáis de esa... Bueno, de esas páginas de Jim Lee de 7... que hacías así flash, y era un tío así de grande dando un puñetazo. Así, ¡tío! Ya me he leído el TV. Duraban 5 minutos, ¿no? Sí, además, que tío, que tenían conversaciones. Nada. Que no era... Oye, tú, no, yo no. Sí, ¡pum! En el próximo episodio. Pues concluimos el primer encuentro. Muchas gracias a los tres por vuestra presencia y por contarnos a vosotros el día a día de cómo es vuestro trabajo. Y vamos a pasar al siguiente encuentro con Francis Portela, Guillermo, sí. Y tenemos a Daniel Acuña también. Así que cambiamos. Vienen del gimnasio justo ahora.